partir de este momento, comienza Cunas, corazón de la patria. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida, la comuna. Un espacio dedicado a conocer el papel participativo y protagónico del poder popular rumbo al Estado comunal. Por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Buenos días a todos, a todas las usuarias y usuarios de Radio Miraflores 95.9 FM. Les damos a todos y todas la bienvenida a este espacio Comuna, Corazón de la Patria. Hoy jueves de Comuna, agradecemos a quienes hacen posible que este programa llegue a ustedes cada semana. Me voy a permitir quitar el tapabocas, compañeros, para estar más claro. Estamos cumpliendo los protocolos de salud correspondientes, pero bueno, para escucharnos mejor, pues me quitaré el tapabocas en este momento, con permiso de ustedes. Les decía que estamos, gracias a los siguientes compañeros en el aire todas las semanas, en la dirección general, José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general, Sandra Jiménez, en la producción, Tatiana González, en los controles y operación, Jomarbit Cosenza, en las redes sociales, Johandri Pérez, y quien les habla, Vladimir Castillo, director de Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Este programa es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Es un espacio para el encuentro de las comunas, consejos comunales, cooperativas u otras formas de organización donde el protagonista es el Poder Popular. Puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, @mp-comunas en Twitter, mpcomunas en Instagram y Facebook, Ministerio de Comunas en YouTube, @ecautblanca en Twitter y Facebook, y @blancaecaut en Instagram y Mastodon. Y nuestra página web www.mpcomunas.gob.be. Efemérides. Ajá, las efemérides de hoy, 18 de junio, son las siguientes. La semana pasada, en el transcurso de esta semana, el 14 de junio se conmemoró el 92 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, uno de los más grandes revolucionarios internacionalistas que ha tenido la humanidad. En medio de la actual crisis sanitaria mundial, lo recordamos especialmente en su condición de médico y por su entrega a favor de los más humildes. El 18 de junio de 1813 se escenificó en suelo trujillano la gloriosa Batalla de Carache, conocida también como la Batalla de Agua de Obispos, donde Bolívar avanza junto a los coroneles Atanasio Girardot y el coronel José Félix Rivas en el marco de la denominada Campaña Admirable. El tema que tendremos hoy será el tema de, fundamentalmente, un balance nacional rápido e internacional ante el tema del COVID-19. Estaremos analizando en particular los temas de Brasil y Colombia que tanto nos han estado afectando. También estaremos hablando del tema de Estados Unidos en sus crisis múltiples que tiene en este momento y su violencia incontrolable. Estaremos hablando de el rechazo de Venezuela al comunicado más reciente de intromisión y de injerencia en nuestros asuntos de la Unión Europea en relación a nuestras elecciones nacionales y a las elecciones que tenemos planteadas y a la selección de los magistrados de los rectores del Consejo Nacional Electoral. En este momento vamos a tener contactos con algunos compañeros. El compañero constitucionalista Roy Daza nos acompañará en uno de estos análisis. Tendremos a el compañero Felipe del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y también nos acompañará la ministra Blanca Ecaut, como siempre suele hacerlo. En este momento vamos a ir a un primer tema musical. Pues vamos a hacer, como decíamos, honor a todos los médicos que están luchando contra el coronavirus en este momento, y en fundamento y sobre todo a la Brigada Médica Cubana, que en base a las enseñanzas de nuestro camarada, el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, pues andan por todo el mundo dando saludos a los más necesitados. Vamos a tener un contacto, como había mencionado, con el constituyente, Roy Daza, que ya tenemos en línea con el compañero Roy. Compañero Roy, buenos días, muy contentos de tenerlo en nuestro programa hoy. Y bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Bueno, hoy el tema que estamos planteando es un poco un rápido análisis del tema internacional, y dentro de ellos, de los puntos principales que quisiéramos considerar y quisiéramos tener su opinión, está el tema de la costumbre que tiene Estados Unidos y los países llamados occidentales, la Unión Europea, de inmiscuirse en los asuntos de otros países violando abiertamente y descaradamente la Carta de las Naciones Unidas, pretendiendo imponerse en la soberanía de otros países. En este caso nos referimos a la injerencia, de alguna manera, pudiéramos decir hasta insolente, de parte de la Unión Europea de criticar los nombramientos de nuestras autoridades electorales. ¿Qué opina usted de esto, compañero? Bueno, en primer lugar hay que decir que los gobiernos que actualmente conforman la Unión Europea y que acompañan la política anti-venezolana que desde hace ya algún tiempo se desarrolla en el viejo continente está vinculada a dos hechos. En primer lugar, al carácter profundamente antidemocrático y dictatorial de esos gobiernos europeos, que no solo que aplican medidas y políticas dictatoriales dentro de sus países, sino que la llevan al conjunto de las relaciones internacionales. La relación actualmente de la Unión Europea con respecto a la República Bolivariana de Venezuela es una negación total y absoluta de la democracia, y por supuesto es una negación también de principios elementales del derecho internacional, como es la autodeterminación de los pueblos, que expresa muy claramente: ningún gobierno puede estarle imponiendo a otro gobierno cómo va a ser su constitución, sus elecciones, su forma de organizar política y socialmente a sus ciudadanos. Y en segundo lugar, estos gobiernos de la Unión Europea son violadores expresos en relación al caso de Venezuela, están violando derechos humanos fundamentales y pueden en algún momento ser acusados de genocidio, porque al apoyar el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país, están practicando al lado del gobierno de los Estados Unidos una de las armas más terribles que pueda haber, que es precisamente imponer condiciones políticas o condiciones económicas sobre la base de un bloqueo tan realmente criminal como el que están poniendo en práctica estos gobiernos de Europa. Pues es impresionante las capacidades que tiene, ¿no?, de hablar de democracia, de libertades, y de hacer todo lo contrario, ¿no? Y en toda su historia, la historia del capitalismo pues está, destila sangre por todos sus poros, decía alguien en algún momento. Y ellos de una manera, pues, creyéndose ellos elegantes, andan por todo el mundo tratando de imponer sus visiones y sus realidades. Estamos muy de acuerdo con las indicaciones que ha dado el presidente de llevar estos a casos a tribunales internacionales. ¿Usted cómo ve el avance en ese tipo de acciones que está adelantando el gobierno nacional? Bueno, esta es una lucha que va en dos direcciones. Una dirección tiene que ver con asuntos judiciales, tiene que ver con los movimientos de nuestros abogados y de nuestra Procuraduría de la República, en función de ir avanzando nosotros hemos venido denunciando en distintos foros, denunciando ante la opinión pública, denunciando en distintos espacios internacionales el hecho concreto del genocidio que contra Venezuela está consumando el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en Europa, incluso también sus aliados en América Latina, que ha venido desarrollando una política que está dirigida a económicamente a Venezuela, a dejarla sin posibilidad de tener recursos tan elementales como la comida, recursos tan necesarios en el momento de pandemia como la que vivimos hoy, como las medicinas, y creo que esto constituye un acto de guerra de suma gravedad y así debe ser asumido por la comunidad internacional. Pues sí, sabemos que increíblemente pues el nivel de agresión de este ataque contra nosotros es impresionante, ¿no? Ellos en principio dicen que las sanciones van dirigidas contra funcionarios, decían en algún momento, pero se ha evidenciado y se ha hecho evidente que realmente es un ataque contra todo un pueblo, es un intento de genocidio, pudiera decirse, ¿no? Increíble. Perfectamente que yo he denunciado esto desde 2014, ¿no? Sí. Desde 2014, incluso antes de la decisión del presidente Obama de declararnos una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, el 9 de marzo del 2015. Antes de eso, ya incluso en el marco de la Asamblea Parlamentaria del Eurolab y en el Parlatino, en el momento que yo era para ese momento diputado, ahí denuncié en dos oportunidades las acciones para aquel momento calladas que venía haciendo el Departamento del Tesoro. Y a partir del 2016 ha sido prácticamente una prédica que yo he hecho en distintas instancias internacionales y a través de los medios de comunicación, precisamente denunciando este hecho gravísimo, que en este momento la diferencia que tiene es que el presidente de los Estados Unidos lo dice abiertamente, porque antes lo que pasa es que lo hacía pero calladito, y ahora él se ufana de decir que está cometiendo un crimen como el que está cometiendo. Sí, además, compañero, violando otra de las normas de la Carta de las Naciones Unidas, que es la no amenaza a los integrantes de ese concierto, ¿no? Ellos permanentemente están amenazando. No, sí, adelante. No le pueden pedir otra cosa al señor Trump y al imperialismo norteamericano. Ante un gobierno bolivariano, a un gobierno que se dispone a sostener a toda costa y a todo riesgo su independencia y su soberanía. El imperialismo, la naturaleza del imperialismo es la naturaleza de la guerra, de la agresión, del bloqueo. Esa es la naturaleza del imperialismo. Por eso es que nosotros siempre decimos, nosotros somos hermanos del pueblo norteamericano, nosotros somos nuestros hermanos. Nosotros lo que estamos es precisamente creando una unidad de los pueblos del mundo contra el imperialismo. Así es. El problema de la humanidad hoy, el problema de la humanidad hoy es el imperialismo norteamericano y el peligro latente o inminente de que el gobierno de los Estados Unidos invada militarmente a nuestro país y se produzca una catástrofe regional de magnitudes un poco impredecibles en este momento. Así es. E incluso somos hermanos del pueblo norteamericano que en este momento está dando una gran lucha por sus derechos, ¿no? Está siendo oprimido. Increíblemente, otra vez, pues los Estados Unidos habla de democracia, de libertad y oprime a su pueblo de manera inmisericordia. El tema de las minorías en Estados Unidos es terrible. Cómo acabaron con los indígenas es una historia de verdad que espeluznante. El trato sistemático, el racismo sistemático, estructural que tiene Estados Unidos y contra las minorías, contra los afrodescendientes, contra los hispanos, contra los islámicos, contra bueno, todo aquel que se le atraviesa. Pues realmente que acompañamos a ese pueblo. No se puede llamar democrático a un régimen político que aplica el racismo entre sus propios ciudadanos. En Pues sí, evidente, totalmente de acuerdo, pues y es evidente. Ya, compañero, pues tendremos que ir cerrando porque tenemos otros compañeros en la línea y le agradecemos infinitamente su participación y esperamos estar en contacto en próximas oportunidades para seguir conversando temas importantes. Quedó en el tintero, no logramos hablar lo del tema de Colombia con las tropas allí, todas las bases militares que sabemos que es para lo que las están montando, ¿no? Y estamos preparados para combatir eso. Le agradecemos de nuevo su participación y bueno, agradecido. Bueno, compañeros, como les comentaba, nosotros tenemos varias cosas que comentar. El tema de queremos dar un gran agradecimiento desde todo el pueblo de Venezuela al gobierno y al pueblo iraní por la ayuda importantísima que nos hizo llegar con el tema de los buques que envió contra toda la tenacidad del gobierno y del pueblo iraní, se demuestra una vez más. Además, siempre contra el bloqueo ilegal de los Estados Unidos y de sus socios y supuestos amigos, la Unión Europea y algunos lacayos de gobiernos de Latinoamérica. Queremos también saludar al pueblo nicaragüense y acompañarlos en la sentida partida del compañero camarada Comandante Cero, ejemplo de lucha revolucionaria, y aprovechamos para condenar totalmente la solicitud que está haciendo el secretario de la OEA una vez más como al servicio del imperialismo y como Ministerio de Colonia de solicitar la aplicación de la Carta Democrática contra Nicaragua. Rechazamos esto rotundamente. También queremos agradecer profundamente la ayuda del pueblo y de los gobiernos chinos, del pueblo y del gobierno ruso con la ayuda para el combate del COVID-19 que han estado permanentemente enviando ayuda y dando su apoyo incondicional a la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno ruso agradecemos profundamente su apoyo político en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y le damos nuestro más cálido abrazo y estamos aquí juntos luchando por un mundo mejor. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera ministra Felipe. Al compañero Felipe Vicente da Costa, un compañero del movimiento Sin Tierra que con el cual vamos a estar conversando de el tema cómo se ha venido desarrollando y tratando o maltratando el combate al COVID en Brasil y vamos a tener sus opiniones al respecto sobre este tema. Buenos días, Felipe, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación, estoy bien. Me siento un gusto estar aquí. Qué bueno tenerlos con nosotros. Sabemos que estamos juntos desde hace muchísimo tiempo. El combate lo estamos dando siempre hombro a hombro. Felipe, queríamos saber de parte de ustedes cómo ven la situación en Brasil, cómo ven ahorita actualmente está afectando a Venezuela porque están llegando muchos connacionales nuestros que estaban por allá y tenemos el problema de que muchos de ellos están llegando infectados con coronavirus, igual que de Colombia. Queríamos saber su opinión en relación a eso y cualquier opinión que tenga sobre la situación política en Brasil. Mira, a Organização Mundial da Saúde tem um comunicado dizendo que a pandemia do COVID-19 está se agudizando em direção para a América Latina. E depois dos Estados Unidos, que é o epicentro mundial da pandemia, e agora, infelizmente, Brasil ganha o segundo lugar graças à política da morte de Jair Bolsonaro, que considerou esse vírus como uma gripezita e, até agora, já atacado a vida de mais de 46 mil brasileiros e brasileiras. Tudo isso graças a essa política de morte de fascista Bolsonaro. A mesma política da morte de Donald Trump, não? Então, vacunado a más de 100.000 personas en los Estados Unidos. Además de eso, el Bolsonaro y en Brasil ha demitido a dos ministros de la salud. Creo que somos el único país del mundo que sacó a dos ministros de la salud y todavía aún sin un ministro de la salud. Estamos a 32 días sin ministro de la salud. Solo ayer ha fallecido 1.279 personas en 24 horas. Llegamos a más de 950.000 casos confirmados de COVID-19. Y no son solo los casos reales. Sabemos que hay un gran subregistro de los casos. Es realmente una tragedia que está pasando en Brasil ahorita. Sí, es lamentable, de verdad es doloroso ver cómo el gobierno de Brasil ha tratado este tema. Eso de estar sin ministro en semejante situación es una cosa inconcebible, ¿no? Políticamente, Felipe, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo está reaccionando el pueblo de Brasil en contra de estas políticas pues, inhumanas que está aplicando Bolsonaro en Brasil? Mira, en Brasil logramos entre la oposición de izquierda la unidad política de la clase trabajadora, pero fuera Bolsonaro. Y las fiestas sindicales, no partido de los trabajadores, entre nosotros, con nosotros, del MST, incluso Lula, y toda la campo popular del Brasil. Logramos y hicimos una solicitud a un impedimento de Jair Bolsonaro, el impeachment de Jair Bolsonaro. Hicimos la solicitud, pero tiene que se acepta, tiene más de 30 pedidos de impedimento de Jair Bolsonaro en la Cámara de los Diputados. Pero el presidente de la Cámara, señor Rodrigo Maia, no ha aceptado la denuncia del impedimento por crimes de responsabilidad, por crimes de corrupción incluso. Contra el presidente Jair Bolsonaro. Pero como bien decías, pues el pueblo se ha ido uniendo para combatir un problema común que tiene que es este señor. Se esperaría que más temprano que tarde deje el gobierno el señor Bolsonaro. Sí, ahorita en Brasil nosotros estamos viendo que la contestación a este gobierno de Jair Bolsonaro es la ala militar, los militares, el miembro del gobierno. En el gobierno de Bolsonaro tiene más militares do que en los gobiernos militares de la dictadura militar en Brasil. Son más de 2.000 militares en el gobierno. Increíble. Y esta ala militar es que da sustentación a los gobiernos de Jair Bolsonaro. Incluso la derecha ya está saliendo de frente de Bolsonaro y yendo a la oposición, incluso Luis Sérgio Moro, que estava em governo e foi responsável principal por encarcerar Lula, e já está na posição de Bolsonaro. Ahorita mesmo. Es bien importante. ¿En qué año serían las próximas elecciones presidenciales en caso de no prosperar todas estas denuncias contra Bolsonaro? 2022. Ah, bueno. ¿Cómo ve usted la participación del presidente Lula, del compañero camarada Lula en toda esta la lucha política que se avecina? Mira, ahorita en la situación que estamos pasando por la pandemia del COVID-19, no podemos salir a la calle. Y la calle es nuestro campo de disputa. De batalla. La derecha. Y ahorita, como estamos podiendo salir a la calle, estamos haciendo la oposición por la internet. Y el presidente Lula hace el comunicado, hace el videoconferencia. y tal que la oposición al gobierno Bolsonaro. Es lo que puede hacer ahorita. Bueno. Salir a la calle porque sí, la pandemia no permite. Son condiciones de lucha bien particulares las que nos han tocado en estos días. Sí. Hemos tenido que ir aprendiendo todos a luchar de otras maneras, ¿no? Otras trincheras. Bueno, Felipe, queremos agradecerte nuevamente la presencia de ustedes en el programa. Les agradecemos la presencia del MST siempre solidario con Venezuela. Y bueno, estamos en contacto siempre, un gran abrazo y un saludo de despedida, por favor. Un gran abrazo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Ayer estaba asistiendo a la jornada del trabajo del médico productivo del presidente obrero Nicolás Maduro, y él en la jornada dijo como uno nada. Así es. El rumbo de quien comandante Chávez apuntó y el primer amor presidente teórico sobre las cupolas de los cinco frentes para la construcción del socialismo en aquel 11 de junio de 2009, y hace poco cumplió 11 años de esta fecha. Es un gran honor estar aquí acá con ustedes de felicitaciones a la ministra y a los trabajadores y trabajadoras que hacen en las comunas. Con muchísimo gusto, gracias Felipe. Bueno, compañeros, teníamos en línea a Felipe Vicente da Costa, compañero da Silva, perdón, compañero del movimiento Sin Tierra acá en Venezuela, que tienen una brigada aquí colaborando con nosotros en diferentes aspectos. En uno de ellos es en las comunas, nos prestan ayuda en algunas cosas, ellos tienen gran conocimiento. Algunas cosas. Lamentablemente, el tema en Brasil ha sido tratado de una manera terrible, inhumana, prácticamente, y como bien decía Felipe y la Organización Mundial de la Salud, el centro de la pandemia en este momento está siendo Brasil, y lo tenemos justo al lado. Lamentablemente, al lado tenemos otro vecino que se está portando de una manera terrible, con su pueblo fundamentalmente y con nosotros particularmente. El tema del trato también del COVID-19, de la pandemia en Colombia, ha sido terrible, y bueno, la evidencia está en la calle. Cuando se habla con los colombianos, es terrible, y los compañeros connacionales que están llegando de Colombia, de Brasil, muchos de ellos vienen contaminados, vienen contagiados, y son los que han hecho crecer fuertemente nuestros casos en Venezuela. Tenemos ahora en línea a nuestra compañera, camarada, ministra Blanca Cao. Ministra, buenos días, ¿cómo está usted? La saludamos, queremos sus comentarios y sus saludos. Un abrazo, Vladimir, y a todo el equipo de Radio Miraflores. Sí. A todos los compañeros y compañeras que hacen este programa de Comuna. Y para nosotros este es un momento extraordinario. En medio de las grandes dificultades que vive la humanidad por la amenaza del COVID, el esfuerzo gigantesco, titánico que hace la patria bolivariana. Y como tú lo decías, hemos tenido la frustración ahí evidente para decirles de lo que significa el capitalismo, de cómo ponen en primer lugar el interés económico, el negocio por encima de los pueblos. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Bolsonaro subestimó el coronavirus porque necesitaba el negocio. Esa es una de las primeras apreciaciones, pero también creo que a Bolsonaro le interesa que muera la gente humilde en Brasil, como le interesa a el gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump, que justamente los más afectados por la pandemia sean los afroamericanos y los latinos y los pobres, las pobres en Estados Unidos. Entonces, las oligarquías siempre han tenido en sus planes diezmar población. Para ellos, las guerras, los exterminios, los genocidios, ese sueño de que Tom Hitler ha sido un plan permanente de esa visión imperialista y se lo estamos viendo antes que ya estaban haciendo esas prácticas de exterminio, de control y de racismo brutal, como lo hicieron contra nuestros pueblos originarios de Estados Unidos, contra la población afroamericana, y sigue siendo parte de su estrategia de poder. Por eso, hoy, más que nunca, se ponen ahí, están claramente definidos los dos modelos. La propuesta del capitalismo brutal, bárbaro, salvaje, criminal, y la visión de un mundo distinto donde la solidaridad prevalezca, que es lo que está haciendo el gobierno venezolano, el pueblo venezolano y nuestra revolución. Anunciaban, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que tomar conciencia, anunciaban en New York Times, en todos los medios de Estados Unidos, que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia mundial. Eran esos sus planes, porque con el bloqueo, con toda la afectación que han generado en el contra el pueblo venezolano, asumieron que no íbamos a tener ninguna defensa contra el coronavirus. Y era su plan de invasión. Mira lo que está diciendo el señor Bolton y todo lo que tenía cuadrado Donald Trump con Guaidó de convertir a Venezuela en un estado ocupado. Sí. Una vergüenza. Y para eso necesitan que se cuide la población venezolana. Así que a ellos les caería de perla que ese coronavirus hubiese arrasado con buena parte de nuestra población. Por eso tratan de meter de manera permanente por las trozas población que no, de los connacionales que se están devolviendo, que no pasen por los protocolos de chequeo, de pesaje, de protección de la salud de sus ciudadanos y de las familias y de los habitantes de las comunidades a donde ellos vuelven. Es parte de una estrategia y tenemos que estar conscientes. No nos podemos dejar engañar. Nos han dominado más por el engaño que por la fuerza, decía el padre Bolívar. Correcto. El único interés del Estado Unido es destruir la nación, la identidad venezolana para poder ocuparlo. Porque ellos saben que con esta historia, con lo que es el espíritu de Venezuela, porque por más escuarios y traidores que haya aquí, la entidad, la unidad espiritual de esta nación es la de Bolívar, es la de los libertadores, es la de Chávez. Chávez encarnó esto porque este es ese pueblo. El pueblo logró apoyar a Chávez, acompañar a Chávez, y porque Chávez encarna el espíritu del pueblo de Venezuela. Lo que quiere Estados Unidos no es simplemente sacar a un presidente y poner a otro, sino destruir nuestro país. Y todos tenemos que tener conciencia de esto. Y es ocupar América Latina, como ocuparon los Estados Unidos, diezmando toda la población indígena. Los Estados Unidos exterminaron a millones de indígenas. Y fíjense ustedes cómo lo han pretendido hacer también con África. Con la África que llegó aquí, con la África que llegó al norte, como se fue esclavizada. Están haciendo permanente de exterminio. Esta acción contra George Floyd es parte de lo que vive diariamente el pueblo pobre y humilde de los Estados Unidos. Y es lo que han hecho con América Latina, tratar de asfixiarla para poder ocuparla. Así que nosotros, hoy más que nunca, tenemos que tener claro esta consigna que nos dejó el comandante Chávez, que es un escudo, que es nuestro más importante tesoro. Tenemos patria. Patria. Patria para siempre. Y en cualquier circunstancia seguiremos teniendo parte. Así que en medio del bloqueo, las criminales y además ilegales sanciones, todas estas medidas, hoy más que nunca nosotros venceremos, porque la patria vive, la patria está en cada hombre y en cada mujer, la patria es una realidad y se desploma en los Estados Unidos. Claro, es un desplome peligroso, porque es como la caída de un dinosaurio. Sí, sí. Puede hacerle mucho daño a América Latina, pero si América Latina se levanta, se alza y se une, no habrá imperio que pueda con ella. Y esa es la visión de Bolívar, esa es la tarea que tenemos ahora. Nosotros lamentablemente vemos como Colombia es un país ocupado. Ellos están amenazando de entrar a Venezuela, pero no entraron a Colombia. Ocuparon total a nuestra hermana República República de Colombia, hacen lo que les da la gana. Pueden entrar con un carnet de conducción, de licencia de conducir. Igualmente pusieron a Bolsonaro un caso parecido al de que tres veces de Guaidó para venderlo aquí, para ver cómo crean las condiciones de destruir las bases, las estructuras de este Estado y poder entrar. Es un plan sistemático, por eso está Yanine Áñez en Bolivia, para destruir Bolivia, para poder ocupar. Pero hay pueblo en Brasil, hay pueblo en Colombia, hay pueblo en Bolivia y sobre todo hay el ejemplo de unidad de Venezuela. Así que hoy más que nunca, en este escenario complejo internacional, nosotras y nosotros venceremos. Y con Venezuela vencerá la humanidad. Venceremos, ministra. Excelente, de verdad que muy precisas, muy ajustadas a la realidad absoluta su intervención. Tenemos que despedirnos, están pidiendo ya desde la radio el pase para la despedida. Un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto. Tenemos mucho que analizar, vamos a tener que hacer esto más a menudo. Un abrazo. Como una o nada, mi camarada. Compañeros, hasta aquí este programa hoy de Comuna Corazón de la Patria. Agradecemos como siempre a quienes hacen posible que este espacio llegue a ustedes cada jueves de Comuna. Agradecemos a la Dirección General José Manuel Blanco Díaz, en la Coordinación General a Sandra Jiménez, en la producción a Tatiana González, en los controles y operación a Argenis Lozada y en las redes sociales a Johandri Pérez. Agradecemos su atención y estaremos la próxima semana con ustedes, Comuna o Nada.